Buenos días, ¿cómo estamos? Me llamo Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona y estamos grabando la Biblia en un año, o la Biblia diaria. Tenemos dos nombres, pero normalmente la razón por qué tengo dos nombres es porque yo ya creo que les había dicho la Biblia en un año. Si la escribo en inglés, como es en español la Biblia, no la puedo, bueno, la puedo escribir en inglés, pero la quería escribir en español, la Biblia en un año. Y en el inglés, normalmente cuando usted usa una computadora, es bien difícil de poner la ñ, la tilde que tiene la N. So, y si no se le pone eso, suena bien mal. So, por eso decidí decirle la Biblia diaria. Aunque la Biblia diaria se tenía que leer diario, pero esta semana no he tenido mucho tiempo. Esta semana comencé un nuevo trabajo y he estado bien ocupado, pero eso es excusa y es muy mala. Pero vamos a seguir leyendo Jeremías 40. Y una de las cosas que yo me ponía a pensar antes que comenzara a leer la Biblia en un año, yo siempre decía, ¿sabes qué? Si yo leyera la Biblia en un año, fuera un hombre más espiritual. Y una de las cosas que ha pasado ahora es, la cosa que me pregunto yo, es si yo orara un poquito más, fuera un hombre más espiritual. Y no le voy a decir que el proceso ha sido muy, muy de día a la mañana, ¿no? Pero las cosas que yo me he fijado es de que la Biblia es como el lenguaje espiritual que Dios usa, el Espíritu Santo usa, para comunicarse con nosotros. Yo les he dicho un ejemplo anteriormente de un juego que hay en que los jóvenes lo juegan, no sé el nombre, pero es un juego bien viejo, es de un alien, un extraterrestre que baja a al planeta Tierra y no habla la lengua. Bueno, en este juego el extraterrestre ataca a los humanos y les quita el cerebro. No muy muy bueno eso, pero el punto es de que cuando cada cerebro que él tiene, él comienza a aprender palabras humanas, ¿no? Y al final él puede comunicarse puede comunicar la lengua, el lenguaje completo humano, porque ha tenido muchos cerebros. So, así mismo es el Espíritu Santo. Muchas veces uno quiere que se le aparezca a Dios y que en humo le diga, oh, siervo mío, ve para allá. Y no, con una voz de estruendo. Que sí puede pasar porque Dios es todopoderoso, ¿no? Pero muchas veces, algunas veces ando yo haciendo algo y me acuerdo de una palabra, ya me acuerdo de la lectura. Y esas son cosas que Dios nos comunica y nos dice entre nosotros para decirnos, hablar con nosotros. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara para mis pies. Thy word is a lamp unto my feet. Eso es lo que dice en inglés. Es una lámpara donde nos enseña el camino de Dios. Eso vamos a seguir leyendo. Otro ejemplo que les puedo decir antes de eso. Salí ayer hasta San Diego a hacer un proyecto. Trabajo en construcción. Teníamos que ir a medir un sitio. Y estaba muy lejos el proyecto, ¿no? Y yo iba caminando por el frío, yo llevaba direcciones, pero seguía caminando, y nunca llegaba, ¿no? Entonces algo en mi mente me decía, confía en las direcciones, porque las direcciones no se equivocan, ¿no? Algunas veces sí, pero normalmente se están bien, confía, y seguía manejé como por una hora. Y me paré en un sitio de descanso que hay para los camiones grandes. Y le pregunté a un señor muy amable y le dije, oiga, ando buscando este freeway. Ya lo pasé, porque cuando venía, el freeway que andaba buscando era el 76, el highway. Y había pasado el 72 ya. Y en mi mente yo estaba diciendo, tal vez escribí mal 72 y es 76. Y el Señor me dijo, no, sabes que ya estás muy cerca de 72, sigue y lo vas a encontrar como en unos 10 minutos por el camino, ¿no? Entonces, lo mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y aquí se lo estamos poniendo bien fácil porque estamos predicando la palabra de Dios. Y es el mapa que nosotros necesitamos. Y ese mapa no se equivoca. Nos entrena a esperar en la palabra de Dios. Basta de hablar y vamos a lo que verdaderamente nos edifica. A Jeremías 40. Palabra que vino Jeremías de parte de Jehová después de Nabucodonosor, capitán de la guardia, le envió desde Rama, cuando le tomó estando atado con esposas entre los que fueron llevados cautivos de Jerusalén y de Judá, que fueron desterrados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar. Y ahora, ¿cómo supo él de que había hablado el mal sobre este lugar? Pues no sabemos, pero sí hubieron muchas cartas escritas, ¿no? Y había mucho espionaje en ese tiempo también. Y Jehová no lo ha traído. Y Jehová lo ha traído y hecho aún lo había dicho. ¿Por qué pecáis contra Jehová y no hiciste su voz? Por eso nos ha venido esto. Y ahora, yo te he soltado hoy las de las esposas que tenías en las manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo miraré por ti. Mas si no te parece venir bien venir conmigo a Babilonia, déjalo, mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te pareciere ir. Y aún no se había vuelto él cuando le dijo, vuélvete a Gedalías, hijo de Aquiam, hijo de Safán, el cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve donde te pareciere más conocido ir. Y el capitán de la guardia le dijo, le dio provisiones y un presente y le despidió. Y se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Anicán, a Mizar, y moró con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Ahora, si usted se acuerda, a Jeremías lo agarraron, lo pusieron preso, lo maltrataron físicamente, lo maltrataron emocionalmente, le decían mentiroso, traidor, lo tenían a pan y agua, lo metieron a un pozo para que se muriera, se escondía y todo eso. Ahora, estamos hablando de un siervo de Dios, que cuando le pegaron una mejilla, dio su otra mejilla, porque aun cuando lo maltrataban, él seguía diciendo la palabra. Y si se acuerda que las palabras famosas que dijo, que un fuego consumidor había dentro de él que no le permitía quedar en silencio. Disculpe eso. Ahora vemos el premio de Dios después, y eso es lo mismo que estamos hablando, vamos a pasar por pruebas que nos están probando nuestra fe, y que el enemigo nos va a tirar cosas en medio del camino, pero al final hay una recompensa, y la recompensa del profeta es que él no sufre nada del juicio de que este Nabucodonosor trae contra el pueblo, ¿no? Y los profetas falsos normalmente quizás fueron en ese instante fueron muertos o fueron llevados a Babilonia y allá los mataron, pero de todos modos murieron. Y como oyeron todos los príncipes del ejército que estaba por el campo, ellos y sus hombres, que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Aquín, sobre la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra, y no se fueron y no fueron llevados cautivos a Babilonia, vinieron luego Gedalías en Mizar, esto es Ismael hijo de Natanías, y Jonatán hijo de Caeras, y Sinarías hijo de Talmel, y los hijos de Efi, Netofátila, Netzafir hijo de un Maacatita, ellos y los hombres de la tierra, y servir al rey de Babilonia. Ah, disculpe, diciendo, disculpe. Ellos y sus hombres. Y les juró Gedalías, hijo de Aquín, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: No tengáis temor de servir a los caldeos, habitar en la tierra, servir al rey de Babilonia, y tendréis bien. He aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos, que vendrán a vosotros, mas vosotros tomar el vino y el fruto del verano y el aceite y ponerlo en nuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre todos los hijos de Amón y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir cómo el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Anitán, hijo de Safán, todos judíos regresaron entre todas las partes a donde habían sido echados y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalías, en Mizpa, y tomaron vino y muchísimo fruta de verano. Vamos a seguir leyendo el versículo 13 del capítulo 40. Y Jonatán, hijo de Casea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mizpa, y le dijeron: ¿No sabes de cierto cómo Balís, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netaías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Acaín, no les creyó. Entonces Jonatán, hijo de Caea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo: Yo iré ahora y iré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá, porque te ha de matar, y todos los judíos que han reunido a ti se dispersarán, y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Acán, hijo de Jonatías, hijo de Caera, no hagas esto, porque falso es lo que tú dices de Ismael. Vamos al capítulo 41. Y aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la simiente real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Amaquir, en Mizpa. Y cuando comieron pan ahí en Mizpar, y se sentó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Aquín, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto sobre la tierra. Asimismo hirió Ismael a todos los judíos que estaban con él, con Gedalías en Mizpar, y los soldados caldeos que ahí se hallaban. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían hombres de Sequín y de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rota las ropas y añaradas, y traían en sus manos ofrendas y perfumes para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa le salió al encuentro llorando Ismael, hijo de Netanías, y aconteció que cuando los encontró les dijo: Venid a Gedalías, hijo de Aquim. Y fue que cuando llegaron al medio de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los descolló, echó adentro de una cisterna a él y los hombres con el que él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: No nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y él aljige y en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que hirió por causa de Gedalías, era el mismo que había hecho el rey de Asa por causa de Baasa, rey de Israel, y lo llenó de muertos Ismael, hijo de Netanías. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a los hijos del rey y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había Nabucodonosor, capitán de la guardia, encargado a Gedalías, hijo de Aquín. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasar a los hijos de Amón. Aquí el rey que Nabucodonosor había puesto, Gedalías, parece que era un hombre de muy fuerte moral, ¿no? Porque cuando, ¿cómo es que se llamaba el otro que le dice que lo venían a matar? Porque él tal vez ya había oído, vamos a ver, ¿cómo es que se llamaba? Johanán, hijo de Carea, ya le había dicho que había conspiración de matarlo. Y la razón por qué lo iban a matar era porque esta gente se habían, habían sido conquistados por Babilonia, y Babilonia les había puesto un rey. Y para ellos el rey era un títere, ¿no? Que hacía todo lo que Babilonia quería. Y como ellos en este tiempo todavía estaban acostumbrados a ser independientes, ellos se quisieron liberar, ¿no? Y tal vez en la mente de ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Pero ellos seguían en pecado todavía. Y matan al rey que Nabucodonosor les había dado. Y matan a todos los que lo seguían. Y vemos como esta gente llega discúlpeme que tenía una llamada por teléfono, me estaban llamando del trabajo. So, vamos a seguir leyendo. No me acuerdo, disculpe que dónde me quedé, pero vamos a seguir leyendo. Vamos a leer versículo 11. Y oyó Jonatán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de la guerra que estaban contra él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que estaba en Gadón. Y aconteció que todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Jonatán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la guerra de guerra que estaban con él se alejaron, y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo a Mibsar se tornaron y volvieron y se fueron a Jonatán, hijo de Carea. Mas Ismael, hijo de Netanías, se escapó delante de Jonatán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Y Jonatán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de la guerra que con él estaban, tomaron todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, de Mibsar, después que hirió a Gadalías, hijo de Jaquín, todos los de la guerra y todos los hombres de guerra y mujeres y niños y los eunucos que Jonatán había hecho tornar de Gabán, y fueron y habitaron en Jetunquimar, que es la cerca de Belén, a fin de partir y meterse en Egipto, por causa de los caldeos, porque temían de ellos por haber herido a Ismael, hijo de Netanías, a Galías, hijo de Hanil, el cual el rey de Babilonia había puesto sobre la tierra. So, salieron huyendo cerca de Egipto, porque se acuerdan que Egipto era el único país en ese tiempo que tenía un poco de fuerza, aunque ellos, Babilonia, conquista a Egipto, me parece. No estoy muy seguro, pero me parece. Pero Egipto era el único poder que podía repeler a Babilonia. So, ellos salen huyendo porque tenían mucho miedo de lo que les iba a hacer el rey, ¿no? So, vamos a seguir leyendo ¿sabe qué? Vamos a terminar aquí. Y disculpe a mí por la llamada, porque tal vez no vamos a no va a sonar muy bien, pero me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Yo pienso de que somos muy bendecidos teniendo la palabra de Dios, porque podemos nosotros ver cómo el problema de esta gente. Podemos ver cómo los problemas que esta gente tenía en ese tiempo, cómo Dios intercedía y cómo los hechos que esta gente hace los afectaba muy grandemente. So, que Dios los bendiga, y vamos a verlos otro día cuando comencemos la Biblia, un año otra vez. So, si tiene tiempo, por favor, escríbanos a info@mawministries.com. info@mawministries.com. Si tienen comentarios y si piensa que lo puedo hacer mejor, mándeme un email. Ok, Dios se bendiga.